La aventura de Cosaquitos nos ha dejado muchos recuerdos imborrables. De lo más destacable, o por lo menos lo que yo más destaco, es la gira que hicimos por Europa. Sobre todo las fechas que hicimos en Alemania, que más allá de la onda que hubo en los shows y de la respuesta en el público, toda la aventura de lo que vivimos ahí fue muy divertida. Nosotros escuchamos muchísima música en una amplia variedad de estilos, ya sea rock, pop, electrónica. Pero dentro de todo eso creo que el electro es lo que más nos identifica, lo que más escuchamos. En bandas como Lady Tron, Austra, Client o Depeche Mode son un poco las cosas que más están sonando en nuestros reproductores. Creo que lo que nos destaca es que a lo largo de los años hemos podido desarrollar un estilo bastante propio. Independientemente de que el estilo que nos engloba es electro o electropop, somos bastante personales. Un sueño que nos gustaría cumplir, bueno, en mi caso sería volver a hacer una gira por Europa. Estuvo buenísima, la disfruté mucho y tengo muchas ganas de volver. Nuestro primer disco, Cosaquitos en Globo, fue editado en forma independiente en el año 2005, salió en CD, y en el año 2007 ese mismo disco fue editado en formato digital por el sello Eternal Sunday. Nuestro segundo disco, Moving Under, fue editado por un sello colombiano que se llama Black Leather Records en el año 2009, también en formato digital. Y en 2011 salió nuestro EP, Voy a Buscarte, que está disponible todavía para descarga gratuita. Hace muy poquito, hace un poco más de un mes, salió nuestro tercer disco que se llama Asimétricos. Salió tanto en CD como en formato digital, a través de un sello que se llama Cuarto Circuito. Bueno, este nuevo disco que editamos hace muy poco, Asimétricos, empezamos a componerlo hace poco más de un año y medio. Tuvo un largo desarrollo, lo trabajamos mucho, hubo mucho trabajo de producción, nos importaron mucho las canciones, siempre nos importa trabajar mucho las canciones. Y tenemos la felicidad de contar con invitados súper grosos que aceptaron participar en él, como Naila Borenstein de No Lo Soporto en voces, Carlos Shaw también en voces, Bruno De Vincenti en sintes, Ernesto Romeo de Klaus también en sintetizadores, Dan Abel de Ututut en bajo. Todos ellos hicieron un laburo enorme y nos encantó todo lo que le aportaron a las canciones. Nuestras presentaciones en vivo son bastante enérgicas. En general la gente se suele sorprender un poco y de ahí salió un poco la idea de que tenemos una energía bastante asociada al rock. No es lo que se espera de una banda electrónica, aunque sí lo somos. Ahora lo que van a escuchar es Dónde Voy, otro de los temas de nuestro nuevo disco. We'll be right back.